para quienes ya hemos tenido, digamos, juicios relativos a la represión en Campo de Mayo, digamos, el apellido Scarpati, desde luego sabemos perfectamente quién es, pero en definitiva quisiera que nos digas un poco quién era Scarpati, porque tengo, por lo menos por lo que yo entendí, vos tuviste contacto con él y... Con Scarpati, en el año fines de 2005 me llama la abuela Raquel Mariscurena, de Abuela de Plaza de Mayo. Quería tener una reunión conmigo y otras personas de abuela. Ya en ese momento, 2005, se venía trabajando en algunos centros clandestinos. Entonces me llama a esa reunión. Y estaba la abuela, la tía abuela Alba Lancilotto, que era secretaria en ese momento de Abuela de Plaza de Mayo, que estaba buscando el destino de su sobrino, que había testimonio de nacimiento en Campo de Mayo. Bueno, la abuela Raquel, que tiene a su hijo y no era desaparecida, estando embarazada, y Abel Madariaga, que tiene a su compañera desaparecida y en ese momento estaba buscando a su hijo y que había testimonio también de nacimiento en Campo de Mayo, y me piden si por favor si me interesaba y podía colaborar en la investigación sobre Campo de Mayo, porque el testigo más importante que había aportado información a abuela estaba con una enfermedad terminal y quería quedar consolidado todo el trabajo. Bueno, ahí me ponen en contacto, justo bueno, también estoy entré al equipo de antropología forense en ese momento, y me ponen en contacto con Scarpati. Scarpati, un personaje muy interesante para mí en lo humano y en el trabajo. Primero tuvimos una reunión de entrada en confianza, y bueno, y después que entramos en confianza los dos, hicimos una serie de entrevistas trabajando sobre su testimonio. Que para los que no lo conocen, él ingresa herido, moribundo a Campo de Mayo, y de 9 balazos. Y bueno, él es curado por la que era la compañera de Abel Madariaga, Silvia Quintela, y Yoli, otra enfermera, que eran de la organización Montonero en Zona Norte. Ambas están desaparecidas y él cuenta en el año 79, que es en el testimonio de España, después que logra fugarse de otro lugar de detención, porque él lo llevan a otro lugar y de ahí escapa. En España declara y aporta los primeros testimonios que conocemos, incluso el primer plano ese que mostramos. Y bueno, a partir de ahí con Scarpati, durante 2 años, en un momento que él podía, nos juntábamos a trabajar sobre el testimonio de él, ir precisando. Y bueno, como conté en un momento, un mes antes de que él falleciera, él estaba en el Hotel Castelar en un acto político de su organización, el 26 de julio. Yo me entero, entonces me acerco a verlo. Y bueno, él estaba bastante mal ese día ya. Le pido a otra persona si no había problema en acercarme y le muestro la foto del año 74, que bueno, que se pone muy contento. Y bueno, y me dice, viste, lo voy a decir como me lo dijo él, porque sería faltarle el respeto a su personalidad, viste, boludo, está todo lo que yo te dije. Qué bueno, ahora van a poder encontrarlo. Bueno, él me fallece y lamentablemente él no pudo ver las excavaciones, que gracias a su testimonio, que es el más acabado sobre el campito, que en su intento de fuga lo que hizo fue estar destabicado, como decía él, en el lugar y reconstruir todas las instalaciones del campito. Y en base a eso, a su trabajo, pudimos llevar adelante después lo que fueron las excavaciones. Y también, o sea, tuve la posibilidad y aprovecho, lo digo ahora, de trabajar con Francisco. Francisco es el nieto. Me voy a emocionar un poco, pero perdón. Francisco es uno de los nietos que buscaba abuela, el hijo de Abel. El testimonio de nacimiento de él lo teníamos por Scarpati, en conocimiento. Francisco aparece en la búsqueda de abuela en febrero del 2010. Falleció hace 2 meses. Y de alguna manera este trabajo los encuentra, digamos, ¿no? Porque yo con Francisco trabajé muchos años también su experiencia de niño en Campo de Mayo, porque el apropiador que lo crió bajo una identidad falsa y una historia falsa lo llevaba a jugar a Campo de Mayo. Entonces la mirada de él también me permitió entender y comprender otros usos y otras dimensiones espaciales, territoriales y de sentido. Campo de Mayo tiene la particularidad también de, depende de la época y los testimonios, de que hay olores por los hornos, eso en la zona es muy fuerte, en algunos testimonios vinculados al penal, el ruido de del tren, depende del viento, de las autopistas cercanas, más fuerte el de la Ruta 8, depende también del viento, y bueno, la dimensión de Francisco, de un niño jugando en ese lugar, también permitió entender otras dimensiones que a veces uno no tiene en cuenta y que también vienen a completar y nos permite entender un poco esto. Claro. ¿Vos podés recordar cuánto tiempo estuvo Scarpati en el lugar? No me acuerdo justo ahora la precisión, pero estuvo varios meses, tuvo un proceso de recuperación y después tuvo un tiempo, no me acuerdo ahora justo en este momento. Bien. Está documentado igual, ¿no? Sí. Pero sí estuvo varios meses. Sí, estuvo mucho tiempo. Después lo llevan a marcar una casa y es donde él se escapa. Sí. Y después llega a España.